Los espero costal. Figuran la palabra adrenocromo. Te oigo decir que me vas a tolerar tan existencial como aquel dinosaurio Rex solía ser. O sea, al revés. Y todo ello con un ojo de cada color. Y no hablo de religión. Oh, no, delante de los niños. Y vuelves a traer tradición en tus pies. Aquellas cosas locas que solías decir acerca de salvación y compresas sobre la boca del Ipeli. Los copetines, copetazos crapulosos y onerosos de lefa y carne que siempre se derrite. Externo costal, a mano izquierda, a mano izquierda. Desestructura que algo queda y todo por el hobby del magma antilaboral. Y es verdad que solías decir que había que tolerar. Aunque me duela la cabeza de escucharte hablar. Si vomito en tu camiseta de Homer. Eres inteligente. ¿Ves esas mierdas amarillas? He de decir que sí. No puedo mentir. No. Oh, pero invierte en bolsa. Ah, tu dinero crece de forma salvaje. Oh, el tipo de interés del Banco Mundial está tatuado con los pelos de Ado. Oh, solo que aquel era un poco más folk. Oh, como Phil Oaks. Significa Ox, oca. La palabra del día es solidaridad. Este niño tiene una garrapata en el talón. podrían mandarnos kilos de antibióticos. ¡A televisión! ¡De amplio espectro, por favor! ¡Y mi pen en investigación! ¡Alguien da más! ¡Alguien da más! De John Holmes, un protón, esa bomba H, un semitono dodecafónico de Tishon, un segundo del niño muerto negro, un millón.